Estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días Orange County, a todos los que me escuchan desde casita o tal vez desde su trabajo. Bienvenidos a su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. Realmente para mí es un placer el estar cada sábado con ustedes y llevándoles un poco de información en lo que concierne a temas de salud mental y motivacionales. Ustedes que están en casita o tal vez en el trabajo, gracias a todos los que se toman el tiempo de enviarme sus comentarios y sus opiniones, pero me encantaría que fueran más personas las que enviaran sus comentarios. Sé que para muchas personas no les es fácil expresar sus pensamientos, o tal vez les da pena, pero recordemos que eso es parte de expresar lo que queremos, en lo que estamos o lo que no estamos de acuerdo. Y sobre todo es una forma de apoyar el programa y a la radio. Realmente necesito del apoyo y comentario de cada uno de ustedes, pues es la forma en que me puedo dar cuenta si estoy haciendo un buen trabajo. Recuerden que ustedes son los que me califican. Además, son la cantidad de comentarios los que me ayudan a tomar la decisión de seguir con el programa semanalmente, o tal vez cada 2 semanas, o definitivamente sacarlo del aire. Además, que sus comentarios me ayudan para identificar cuáles son los temas a los que ustedes les gustaría que se desarrollaran. Cada tema lo selecciono y desarrollo cuidadosamente. Me lleva aproximadamente cerca de 3 tardes desarrollarlo. Y después de que el programa pasó al aire, se tiene que grabar y editar para poderlo subir al Facebook y a mi página web. Eso me lleva en término de terminarlo una tarde, más que en total serían 4 tardes de 2 horas cada una, y el total serían 8 horas invertidas en cada programa de 1 hora. Creo que vale la pena esas 8 horas, y más lo creo cuando recibo sus comentarios y apoyo de cada uno de ustedes, de los que escuchan este programa. Y no quiero dejar pasar sin darle las gracias, sobre todo también a Adrián Muñoz, por su apoyo, su paciencia, que me está enseñando cada uno de los pasos de cómo llevar a cabo este programa y cómo editarlo. Bueno, pues con un dolor muy grande para todas las familias de las personas que fueron masacradas en Orlando, Florida, también las personas de Estambul, mi más querido pésame para ellos y para la comunidad LGBT que ha tenido que pasar por tantos eventos dolorosos a través del tiempo. Mis oraciones y mi corazón está con ustedes. Esto no es el primero ni creo que sea el último caso en donde se cometan semejantes atrocidades y falta de respeto al ser humano. A cualquier lado que voltemos a ver, nos damos cuenta cómo constantemente se cometen actos en los cuales se abusa o se maltrata a las personas sin respetar edad, sexo, estado social o religioso. Curiosamente, cayó en mis manos una revista de psicología en donde escribía el significado de la palabra misantropía, que su antónimo es filantropía y su significado es amor al ente humano. Pero misantropía, que viene del griego miso, que significa yo odio, y antropos, que significa hombre o ser humano, es odio a la humanidad. Así es de que la misantropía es una actitud social y psicológica caracterizada por la aversión general hacia el género humano. ¿Qué les parece si antes de mencionar algunos famosos misántropos, vamos a un espacio musical y regresamos en unos minutos? Y precisamente tenemos música este día sábado tan hermoso, tan caluroso, de Eros Ramazzotti. Tal vez alguno de ustedes, gente joven, tal vez no lo conozca, pero en mis tiempos, no hace mucho, fue un cantante bastante popular, italiano, que trae una música romántica bellísima. Vamos con él y regresamos en unos instantes. En este aire denso hay quien ahora piensa que se puede ver más allá, pero en un instante la sombra del gigante oscurece la ciudad y se habla de él cada día y se encuentra por cualquier lugar. Es el dueño solo afuera, el que da nos cara con los brazos hacia el cielo, muy arriba el corazón. No estaré tan solo yo, ni tampoco solo tú, como nosotros ya verás, hay mucha gente, se nos parece siempre más. Cómo huir, una voz lo sabrá. Deja todas las luces abiertas, que si alguien se pierde, así volverá. Con los brazos hacia el cielo, muy arriba el corazón. No estaré tan solo yo, ni tampoco solo tú, como nosotros. Hay mucha gente, se nos parece siempre más musicalmente. Deja que el viento lleve sobre sus alas fuertes el último de los sueños que yo haré. Yo haré. Bueno, ya de regreso a Tiempos de Cambios con nuestro tema Pequeños Dictadores, Adultos Problemáticos. Y nos quedamos con el significado de lo que es la misantropía. No es un fenómeno extraño ni mucho menos. Muchas personas, incluso algunas personas famosas de todas las épocas, han tenido este tipo de sentimientos respecto de la humanidad en general. No es que se deteste a personas concretas, sino que realmente se odian las características de la esencia humana, como puede ser el individualismo, la inconformidad permanente, la intolerancia, entre muchas otras. Un caso reciente es el grupo de asesinos que ingresaron al Instituto Columbine en 1999 y mataron a 13 personas, si mal no recuerdo, y luego se suicidaron. En sus diarios los diarios hacían referencia al odio que sentían a la especie humana, sin dejar de recordar a varios de ellos. Por ejemplo, podemos recordar también a Hitler, que fue con su odio a los judíos. Otro es Arthur, es un apellido alemán, se llama Schopenhauer, fue un filósofo alemán que afirmaba que la especie humana no es más que un error. También el famoso Nietzsche, filósofo alemán, también fue conocido por su desprecio al ser humano, el cual se reflejaba en sus pensamientos, sus obras y, por último, si ustedes están familiarizados con el programa de televisión Doctor House, el personaje interpretado por Laurie en la famosa serie televisiva. Pues bien, este doctor es una representación bastante realista de lo que es la misantropía. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? Bueno, vamos a hablar un poco acerca de qué es la conciencia. En la actualidad nos damos cuenta de que hay personas que no están conscientes y no saben lo que significa ese estado del ser humano. Ser consciente es el darme cuenta de lo que está pasando, tanto dentro como fuera de mí. Ser consciente es darme cuenta cómo interactúo con el planeta y con los demás. Darme cuenta de cómo lo que pienso afecta mi vida diariamente y cómo esto afecta o impacta a los demás. A esto se le llama estar consciente. En la Biblia también dice en Hechos 23:1, Pablo miró a todos los de la Junta Suprema y les dijo: amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila, porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. Este es conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Pero cuando es el momento en donde llegamos al estado de no conocer el bien, de ignorarlo y hacer todo lo contrario, Pablo habla en este versículo de que hay personas que no saben qué es el bien y algunos lo saben, pero lo ignoran. Y la mayor parte de las veces es por beneficiarnos a nosotros mismos. Se está pidiendo 2 años y medio para 2 jóvenes por daño, maltrato y muerte de 79 lechones que tenían solo 7 días de haber nacido y murieron aplastados por estos jóvenes que por diversión se abalanzaron y brincaron sobre ellos sin ninguna señal de remordimiento. He atendido a un sinfín de padres que vienen a consejería por la razón de que no pueden controlar a sus hijos adolescentes, los cuales les faltan al respeto y algunos hasta los han golpeado. Hay algunas madres que me han dicho que temen que su hijo o su hija, en los jóvenes es menor el porcentaje de violencia, en las mujeres jóvenes es menor el porcentaje de violencia que en los varones. Muchos de estos jóvenes niños, con los cuales he charlado, me doy cuenta que no tienen ningún trastorno mental, ni están locos tampoco, solo los han mal educado. Algunos especialistas en psicología lo han denominado como el síndrome del emperador. A los niños que progresivamente han maltratado, que golpean, roban a sus padres, a sus abuelos, y este problema o este fenómeno está en aumento progresivamente año tras año. En su libro, El Pequeño Dictador, el psicólogo Urra dice que cuando los niños tienen a sus padres como víctimas, lo más seguro es de que sea la madre. Ejercerá la violencia de género con su pareja cuando sea este adulto, o sea, con su esposa. La madre tiene desde el principio del embarazo una relación y comunicación muy especial con su hijo, sobre todo con su hijo varón. Dice la catedrática Natalia López que desde el inicio y mientras el embrión atraviesa las trompas de Falopio maternas, envía avisos moleculares y la madre responde restableciendo un diálogo molecular por el que el embrión recibe energía para vivir y ambos se preparan a pasar esos 9 meses de vida en simbiosis. Con esa relación se da pie a que también las madres tienden a malcriar y a echarlos a perder, convirtiéndolos en los hombrecitos de la casa. Por ejemplo, en la mayor parte de las familias latinas, al terminar de comer, las mamás dicen, Fabiola, Graciela, María, van a limpiar la cocina y sus hermanitos se van a jugar a ver la tele, dándoles a los varones una posición superior que el de las hermanas y con esto hace que crezca su ego, haciéndolos déspotas y berrinchudos. Yo recuerdo que cuando algunos de nosotros se portaban mal en casa o en la escuela, la maestra o el maestro no se tentaba para castigarnos, nos caía encima a reglazos y con el borrador en mano. Si alguno de los chicos estaba haciendo algo incorrecto o le faltaba el respeto a alguno de los adultos, tenían estos adultos el derecho de corregirnos siempre y cuando fuera razonable. Y nadie, absolutamente nadie, decía nada. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos en unos minutos a Tiempos de Cambio con Coach Magda? Recuerden que estamos escuchando música de Eros Ramazzotti. El alma de los árboles se mueve y con las nubes va. Respira sobre mí al atardecer. Un canto lejanísimo, los ríos llegan a acariciar en busca de la vida y sus porqués. Y esta noche me ha llevado junto a él. Serás los años más verdes, serás quien ya no está. Cuando volví a casa, calle arriba, yo era un niño. Serás que ahora pague el alma de los árboles siguiéndome con la edad. Oh, yeah. Yo hace tiempo te perdí por este ansia de crecer, tirando al blanco a mi ingenuidad, que jamás dinero alguno pagará. Serás los años más verdes, serás quien ya no está, los días sin nostalgia. Yo era un niño. Serás el tiempo que va de aquí a la eternidad. El alma de los árboles siguiéndome con la edad. Lo sé, es un sueño. Que estoy bien donde estoy. Te necesito al menos hoy. Yeah, yeah. Gracias a ti esta noche volveré a ser niño. Serás los años más verdes, serás mis ojos tú, el alma de los árboles siguiéndome con la edad. De regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda con el tema Pequeños Dictadores, Adultos Problemáticos. Hablamos acerca de cómo en mi niñez cualquier persona podía corregirnos de una manera razonable y no podíamos ir a quejarnos con nuestros papás, pues sabíamos de antemano que íbamos a recibir doble castigo. Nuestros mayores y nosotros teníamos bien definido en ese tiempo cuál era nuestra posición. Nos quedaba claro que a un adulto se le respetaba y nuestra posición era obedecer y aprender de ellos sus valores y creencias que nos transmitían, tanto dentro o fuera de la casa, y también que reforzaban todos estos valores y enseñanzas en las escuelas. Todas estas enseñanzas de respeto y sobre todo de valores. Ninguno de nosotros estamos traumados ni tenemos daños cerebrales por causa de la disciplina, de la chancla o del fajazo con lo que nos educaron, o al menos a mí me educaron así. Recientemente hablé con un padre, el cual sus hijos constantemente le decían que no servía para nada, porque él era cocinero y no sabía hablar inglés, y por esa razón se avergonzaban de él. Mi cliente, mientras me contaba, sus ojos se llenaban de lágrimas y de su boca, más que palabras, parecían lamentos. Lamentablemente, hoy en día podemos ver que de una sociedad en donde los adultos eran los que llevaban el mando y los jóvenes o niños obedecíamos y respetábamos, cambió totalmente, y ahorita en el presente, por lo general, los niños y los jóvenes son los que mandan a los papás, a los abuelos y hasta los profesores, y se ponen al tú por tú sin pestañear con cualquier adulto, inclusive con el maestro cuando quiere aplicar alguna disciplina. Eso es lamentablemente lo que está sucediendo. Ahora, los adultos hemos perdido derechos y pasamos a ser servidores, dejándolos de enseñar lo que es la responsabilidad. No les estamos guiando a ser personas adultas maduras, ni tampoco les estamos enseñando a apreciar lo que tienen en la vida, pues lo adquieren con tanta facilidad. Recuerdo cómo cuidaba yo mis zapatos de no estropearlos, de no ensuciarlos, y diariamente los limpiaba antes de ir a la escuela. Casi siempre lo hacía en la noche porque iba en la mañana a la escuela. Los apreciaba, pues eran los únicos zapatos que tenía. Apreciaba lo que mamá cocinaba y no podíamos desperdiciar la comida, pues no había en abundancia. Cuidábamos los juguetes, pues sabíamos que tendríamos nuevos. Sí teníamos suerte hasta que llegara la Navidad, pero la mayor parte de las Navidades nos traían ropa o nos daban ropa. Yo aprendí el respeto a los animales cuando íbamos al rancho con mis abuelitos. Ellos tenían un rancho allá para Talpa Mascota. Pues recuerdo cómo acompañaba a mis amiguitos a cuidar de los animales. Un día les pregunté por curiosidad, ¿por qué cuidan las vacas? Y mi amiguito me contestó, porque me da leche para mí y mis hermanitos, y también me da queso. Observé cómo cuidaban a las gallinas y todo lo que cosechaban, pues de ahí se alimentaban. Cuando menos tenemos es cuando más aprendemos a apreciar lo que tenemos. Ahora en día les llenamos las bolsas a los niños y a los adolescentes con todo lo que piden, sin enseñarles apreciación o agradecimiento. Es importante que les enseñemos límites, pues de esa manera podrán manejar la frustración y aprender a escuchar un no de las personas que están más cerca de ellos. Pues siempre es dicho, porque si tú no educas a tu hijo, dentro de tu casa, afuera, alguien te lo va a educar. Y se los digo sinceramente. ¿Cuándo poner límites? La disciplina, los castigos y la autoridad forman parte de la educación. Primeramente, lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es amarles, dialogar con él, pero no negociar. Vamos a una pausa musical y regresamos en unos minutos. Recuerden nuevamente que tenemos una música muy agradable de Eros Ramazzotti. A mí me encanta. Y los dejo con Eros Ramazzotti. Veo días límpidos y las nubes no se ven. Mientras con los ojos voy, voy más lejos que ayer. Tras haber mirado a fondo dentro de mí, veo días límpidos que el viento hace brillar y las montañas que hay allí. Me siento cerca de mí. Las montañas no separan a los dos. Cuántas tensiones quedan, dificultades y la incomprensión, pero ahora siento que yo he logrado superar y sereno esperaré en lo azul sin par de estos días, en lo azul sin par. Esperaré que vuelvas tú. Esperaré contando los minutos. Oh, no, no existe ya sentirnos solos. No, no existe ya, porque he entendido que mi corazón hoy vive en ti. Días límpidos y las nubes no se ven. Mientras con los ojos voy, voy más lejos que ayer. Veo el sol que brilla en lo alto, en lo azul sin par de estos días. Ya de regreso a tiempos de cambio con el tema pequeños dictadores, adultos problemáticos. Ojalá realmente estén escuchando este programa con atención, pues es un programa que le he dedicado mucho tiempo para darles un poco de conocimiento acerca de qué es lo que está pasando con los jóvenes hoy en día y por qué hay tanta falta de respeto de ellos hacia las personas adultas, hacia los demás jóvenes y hacia ellos mismos. Pequeños dictadores, adultos problemáticos. Y decía que a los hijos hay que amarles, hay que dialogar con ellos, pero nunca, nunca de los nunca negociar con ellos. Muchos padres negocian los deberes de los hijos en el hogar, diciéndoles, mijita, ¿me ayudas a recoger la casa, por favor? Sí te ayudo, dice la niña de 16 años, pero me compras el vestido que tanto me gusta. Recuerdo que le dije a mi mamá que cada que le ayudara, me diera dinero, y me contestó, tu obligación en esta casa es de cooperar en todo lo que se necesite y punto. Nunca volvimos a hablar del tema. En ese tiempo se ha hecho cultura el de que tenemos que darles a los niños todo a manos llenas y saciar sus mayores deseos o caprichos, lo cual es un error que cometen los padres, pues lo único que están haciendo es hacerles creer que el mundo gira a su alrededor, diciendo, primero yo y después yo. A los 4 o 5 años el niño ya es un pequeño dictador y es aquí en donde hay que señalar límites y poner las reglas sobre la mesa. Recuerden que es sin negociar, pues de lo contrario los resultados serán en adolescentes violentos y a la postre adultos problemáticos. Es fundamental la educación de los padres a los hijos. He oído decir a mis padres que han sido permisibles con sus hijos. Yo no puedo controlar a mi hijo de 8 años y le tengo miedo. Le tengo miedo a mi hijo de 15. A los chicos esto ya se les ha hecho un hábito y ya no tienen remordimientos ni sentimientos de culpa. Se dan cuenta mentalmente que está mal lo que hacen, pero siempre se les ha permitido hacer lo que les da la gana. Me consta que yo he visto adolescentes en la calle ponerse al tú por tú con las personas mayores. En una ocasión, estando en el parque, vi cómo unos jóvenes estaban molestando y burlándose de un anciano que no podía levantarse después de haberse caído. Ninguno de ellos, de los que estaban alrededor, trató de ayudarle, pues cuando me acerqué a levantarnos, todos corrieron riéndose. Los padres tienen que tener una constancia diaria con la educación y la disciplina de los hijos desde que son muy pequeños. Tener la capacidad de disciplinar y castigar inmediatamente y cumpliendo con lo que decimos. Si el niño o la niña tiene que ayudar a recoger su cuarto desde pequeño, lo tiene que hacer y punto. Poner límites a un hijo o a un alumno es proporcionarle un entorno de seguridad, es protegerlo de peligros hasta que el menor sea capaz de ser consciente de ello. También ponerles límites es enseñarles a vivir relaciones de calidad, relaciones de respeto a los demás, respetar su territorio de responsabilidad y el de los otros. Poner límites a los hijos es enseñarle que las normas no son algo caprichoso, sino como mínimo nos las damos para evitar que no nos molesten lo menos posible los unos a los otros. Decirle no a un hijo es enseñarle a que él también sepa decir no a determinadas cosas que no le convienen. Y lo que es más importante, que los menores aprendan que decir no no significa romper las relaciones con las demás personas. Ponerles límites a los menores es enseñarle que la vida también es frustración, situaciones no gratas, sentirse contradichos y que todo ello es inevitable. También es sano que los niños se sientan de esa manera. Tampoco hay que olvidar la frecuencia con que algunos padres y madres hacen desidia de su responsabilidad por temor a ser rechazados o ser poco valorados. Sentirse poco queridos por sus hijos. No se olvide de que la ideología educativa de moda es: yo soy el mejor amigo de mi hijo. Los padres no pueden ser los mejores amigos de los hijos. Los padres son los padres y nada más. El ejercicio de la autoridad con nuestros hijos también requiere tener con ellos una relación cálida, con ingredientes como el afecto, la confianza, una relación de calidad en la que ellos se sientan amados, reconocidos, apoyados, en un entorno de seguridad material y afectiva, acompañados en su caminar hacia la vida de adulto. Cuando ejercitamos la autoridad, debemos hacerlo con firmeza, pero también con flexibilidad, con una actitud de demasiada rigidez, conduce a que los niños no tengan confianza en sí mismos y también en sus posibilidades, y acaba traduciéndose en lo que llamamos agresividad. Por el contrario, la ausencia de firmeza produce en los menores inseguridad e inclusive cada que sea interpretada como que el hijo no les importa a sus padres, como indiferencia o desamor. Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos enseguida después de haber escuchado a Eros Ramazzotti? En mi mente estás. Es bello pensar que todo tu amor sabes entregar. Es bello también cómo vives tú, tan segura que no habrá vuelta atrás. Mujer del mañana, del mundo tú tendrás, yeah. Un guerrero que no se rendirá, vencerás porque sabes dónde estás. Mujer del mañana, el mundo tú tendrás, entre tus manos. El mundo cambiará, se parecerá a ti, bello reflejo de ti, crearás tu obra maestra de fantasía. Caminará, lo sé, contigo el mundo porque seguirá tu paso. En mi mente estás, yo te seguiré, sabes lo que hacer, sabes dónde vas. Sensibilidad y genialidad, cuántas cosas que reconozco en ti. Mujer del mañana, el mundo tú tendrás, entre tus manos el mundo cambiará, se parecerá a ti, bello reflejo de ti, crearás tu obra maestra de fantasía. Contigo el mundo porque seguirá tu paso justo en la nueva vida. Mujer amiga mía. Caminará, lo sé, contigo el mundo porque seguirá tu paso. mujer amiga mía. Estamos de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda con el tema Pequeños Dictadores, Adultos Problemáticos. Y ya para terminar, les contaré un cuento que escuché hace tiempo. Y dice así: había en un pueblo lejano un hombre joven encarcelado por todos los actos delictivos que había cometido, desde robos, asesinatos, violaciones a mujeres, fraudes, venta y uso de drogas. Realmente era una lacra humana. Y llegó el día en que se presentó delante del juez, el cual lo sentenció a morir en una horca por todos los delitos que había cometido. Y se llegó el día. Todo el pueblo se reunió en la Plaza Mayor para ver morir al hombre que tanto mal había causado. Comenzaron a tocar los tambores y de repente se escuchó un ¡oh! de la multitud al ver que lentamente, rodeado de soldados, venía el sentenciado. Ya estando con la soga al cuello, le preguntaron a este cuál era su último deseo. Y este dijo: quiero ver a mi madre. Inmediatamente la trajeron, y cuando esta llorando veía a su hijo, este habló y le dijo: madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos de ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando me llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi papá no se enterara. ¿Te recuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿También te acuerdas cuando botaste a mi papá de la casa? Él quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencias me expulsaron. Madre, yo era solo un niño. Luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre, a una mujer decente o a un vulgar delincuente. Gracias, madre, por darme la vida, y también te doy las gracias por ayudarme a perderla. En la mano de ustedes está que formen hombres y mujeres de bien. El único legado que los padres pueden dejar al mundo son sus hijos. Y felicito a esos padres que, a pesar de las circunstancias, se sienten orgullosos de haber formado hombres útiles a la sociedad y no delincuentes, a los que no les tiembla la mano para arrancar vidas y robar lo que con tanto sudor y trabajo les cuesta a los demás. Me despido de cada uno de ustedes, dándole las gracias por sintonizar este su programa Tiempos de Cambio. Y a todos aquellos que no se han atrevido a poner comentarios, les animo y les reto a que lo hagan. Lo pueden hacer a través del Facebook, búsquenme como Coach Magda, o en mi página web, que es www.coachmagdahurtado.wordpress.com, o a mi email, que es el thecoachmagda@gmail.com. También se pueden comunicar conmigo en el WhatsApp. Y recuerden, una cosa bien importante, todos los sábados estamos aquí a las 10 de la mañana en vivo en Radio Santana, transmitiendo este programa. Pero también se repite los viernes y los lunes a las 2 de la tarde. Dios les bendiga y que pasen un maravilloso fin de semana. Y por favor, manténganse fuera del calor. Un abrazo muy fuerte a todos. Coach Magda. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire.